let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth with the bullshit. No, I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. El gran Tiesto, The Business. Una de las canciones que no falta en Weekend Mix. Eso es mañana, no se lo pueden perder. Tres horas de non-stop en la radio como debe ser. Antena 8. Saludos a Ricardo Lescano, Pablo G y a Girelis. Girelis fue la primera en hablarnos por WhatsApp. También puedes comentar. Bueno, y llegó el momento de conversar con Jacqueline Flores. Vamos a hablar de la SUV Nissan Fest. Buenas tardes, Jacqueline, ¿cómo estás? Hello. Hola. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Jacqueline? Tenemos Festival de Nissan. Cuéntanos, a ver qué tenemos para esta temporada si queremos comprar nuestro Nissan. Sí, claro. Muchas gracias por el espacio. Bueno, en Nissan hemos demostrado que cada paso que damos lo hacemos pensando siempre en superar las expectativas de nuestros clientes. Así que por eso, pues, queremos invitar a todas las personas que nos están escuchando a nuestro Nissan SUV Nissan Fest, que estará disponible hasta el 14 de agosto. ¿Qué tenemos con estas promociones? Tenemos promociones con nuestro nuevo Nissan Kicks, nuestra Nissan Stray y nuestro Nissan Qashqai. Los tres SUV de nuestros modelos que tenemos ahorita mismo, actualmente. Los queremos invitar, esta promoción es en todas las sucursales a nivel nacional, en la capital y en el interior también. Así que si quieren aprovechar su décimo para abonar su auto, pues este es el momento para mejorar la calidad de vida. Importante también mencionarles, pues, que con el nuevo Nissan Kicks tenemos una promoción de 2 años de mantenimiento completamente gratis y también trámites de placa de su auto incluido, que este es un trámite que usualmente el cliente paga y lo estamos ofreciendo también en promoción. Súper, esa es buena. Con algunas promociones que tenemos con bancos aliados participantes. También, pues, con la compra de la Nissan S-Trail Full Extras, la versión más equipada, también tenemos trámite de placa gratis y 1 año de mantenimiento. Tengo entendido que tienes bonos también, ¿verdad? Sí, también tengo bono de $500 para accesorios o mantenimientos para la Nissan Qashqai. Así que, como pueden ver, los tres modelos tienen excelentes promociones. El que más se ajuste a su presupuesto y a sus necesidades, estamos para atenderlos en todo nuestro showroom de ventas, hasta las 6 de la tarde los días de semana y los sábados hasta las 5 de la tarde. Otra cosita que quisiera agregarles también, pues, que aquellos que no pueden venir, pueden entrar a nuestra página web www.nissan.com.pa y allí, pues, pueden pedir cotizaciones vía online también para poder, si se les resulta mucho más fácil, y ahí nuestro equipo web está conectado todo el tiempo para poderle responder inmediatamente cotizaciones. Jacqueline, cuéntame, ¿tienes también disponible trading? Según tengo entendido, sí, ¿no? Claro. Sí, cuéntanos, nosotros tenemos, sin ningún compromiso y sin ningún costo, hacemos avalúo de trading de autos de cualquier marca. No tiene que ser necesariamente Nissan, pueden ser de cualquier marca, sin ningún costo, se le hace. Y también contamos con aprobaciones de crédito en sitio. Solamente se tienen que traer su última ficha, su último comprobante y la cédula, y le podemos hacer una preaprobación de su crédito. Ok, la fecha es 14, fecha tope 14 de agosto, ¿no? Así es. Ok, todas las sucursales. Así que pues lo esperamos. Todas las sucursales, algo más que agregar, Jacqueline. Sí, que se sientan en la tranquilidad de visitarnos. Mantenemos todas las medidas de bioseguridad para que se sientan con tranquilidad y confianza de entrar a nuestra sala de ventas. Súper importante. Para hacer test drive, porque para nosotros es muy importante las pruebas de manejo, también mantenemos unos kits de seguridad que se cambian cada vez que maneja el auto un cliente nuevo, así que pues con toda la tranquilidad pueden venir con su familia a probar los vehículos. Ok, Jacqueline Flores de Nissan, SUV Nissan Fest. Jacqueline, gracias mil, yo creo que me da mi vuelta por allá. Los espero, sí. Muchas gracias a ustedes. La verdad que hay muchas opciones y me gustó la de la placa, hay cero dolor de cabeza. Y lo del trading, y lo del trading también interesante. Ok, sí, gracias, Jacqueline. Gracias a ustedes. Vamos a dar la vuelta por allá. Nissan SUV.